por fin nace la esperanza. Ven a construir con nosotros el Frente Amplio por la Democracia. Toda la fuerza que nos dan nuestros principios, nuestra moral, nuestra honradez, nuestra ética, y con esto nos abriremos caminos en esta selva cerrada por la corrupción y la mentira, y será nuestro trabajo, mano a mano con el hombre y la mujer del pueblo, guiados por ellos, que recorreremos todos los rincones de nuestra patria, buscando la firma y el apoyo de quienes ya no tienen nada que perder, sino un mundo por ganar, para que juntos construyamos una sociedad más justa y una patria para todos en la que viva el hombre dignamente. Tu opinión es importante. Hazte escuchar. Acuda a las oficinas del Tribunal Electoral e inscríbete ya en el FA, Frente Amplio por la Democracia. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se...